y para determinados países es una fecha muy especial. Por ejemplo, el 11 de septiembre, ¿no? Es el 254º día en el calendario, ¿no? Y miren una novedad más respecto a este día. ¿Recuerdan ustedes cómo no recordarlo, digo yo? Los atentados del 11 de septiembre en el año 2001. Ustedes recordarán qué pasó el 11 de septiembre. La verdad es que fue una fecha fatídica, ¿no? Un día tal como hoy, la verdad, un 11 de septiembre, pero allá en 1857, miren ustedes, tuvo lugar la famosa masacre de Mountain Meadows, y esta ocurrió en el actual condado de Utah, en Estados Unidos, donde más de un centenar de migrantes pioneros fueron asesinados a sangre fría a manos de la milicia local. El grupo, compuesto por unas 40 familias, se dirigía al sur del estado de California en busca de una vida mejor. Siglos después, claro, ya en el 2001, Estados Unidos sufrió el peor ataque terrorista de la historia. 19 miembros de la red yihadista Al-Qaeda, mediante el secuestro, el impacto de aviones comerciales, atentaron contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono. Pues ese terrible episodio para la humanidad, con un total de 3.016 fallecidos, realmente desencadenó la posterior guerra de Afganistán. Entonces, pues, la verdad, el 11 de septiembre es un día fatídico, un día como hoy. Pero miren que en un día como hoy también, ¿no? En un día como hoy se crea en España un tribunal especial para la represión de la masonería y el comunismo. Esto fue en 1940. Y en 1984, un día como hoy, 20 personas mueren abrazadas en un incendio forestal en la isla de La Gomera. Por otro lado, igualmente, en 1766, Carlos III de España admite a los aborígenes americanos en las comunidades religiosas y los acepta para cargos civiles. Y bueno, igualmente, en 1904, un día como hoy, el primer domingo de descanso semanal laboral en toda España, en virtud de una ley dictada a ese efecto. Estas son las cosas que pasaron en un día como hoy, es decir, en un 11 de septiembre. Vamos a seguir un poquito hablando sobre este 11 de septiembre, porque consideramos ciertamente que es una fecha importante, una fecha a la que hay que, ¿qué les digo yo?, reflexionar, ¿no? Una fecha en la que no puede pasar así como que no ha pasado nada, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, la verdad es que son ya 15 años, ¿no? 15 años de algunos atentados y que tienen que ver ciertamente el 11 de septiembre. Bueno, tú bastante chiquilla todavía, ¿no? Claro. Bastante sí, chiquilla. Pero sin lugar a dudas, pues con tus estudios, la historia, en fin, debes conocer también sobre lo que pasó este 11 de septiembre de 2001. Ya decíamos hace un rato, fueron más de 3.000 personas que murieron en estos ataques terroristas y que fueron realmente perpetrados por Al-Qaeda. 4 aviones comerciales, decían, luego pues secuestrados, estrellados contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington. El presidente de los Estados Unidos de aquel tiempo, Barack Obama, pues el día, un día como hoy también pronunció, ¿no?, un discurso en el Pentágono, y ahora pues el actual presidente de la República, Bill Clinton, se anuncia que también lo hará. Bien, Perdón, ¿qué dije yo? Ahora estoy como medio equivocada y me están corrigiendo. A ver, gracias. Estamos en vivo. Dije, perdón, no es vivo. Donald Trump. Sí, esa era la equivocación, ¿verdad? Lo siento. Me cambié de nombre de presidente. Decía entonces, corrijo, me disculpan por favor, que igualmente el presidente Trump se anuncia que elevará un discurso precisamente en este día, en una fecha tan histórica, lamentable, por cierto, ¿no? Entonces, este fin de semana, estos días, se honrará nuevamente pues a todos las víctimas caídas en este ataque, ¿no? Entonces, obviamente, para los sobrevivientes nada fácil y sus familiares, imagínense. Si algo tenemos que hacer es recordar, así como recordamos cosas positivas, cosas que nos alegran, cosas que festejamos, que se vuelven en jolgorio, es nuestro deber también recordar y honrar estos acontecimientos que para la humanidad no han sido nada fáciles y además han marcado un antes y un después en la historia de los pueblos. Son las 9:20. Gracias, Dieguito Salazar, y está con nosotros. Vamos a la música y al volver tendremos ya la presencia de nuestro primer invitado. Especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre, tartamudeando, supongo que chica más tonta y me quiero morir, pero el tiempo se para y te acercas diciendo, yo no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren, y ya estamos llegando, mi vida cambia. Thank you. 9 de la mañana con 25 minutos. Está ya con nosotros Gabriel Golipi. Y él, ustedes saben, viene desde la nacionalidad mapuche. Precisamente, quienes nos pueden escuchar y mirar, pueden ver la bandera mapuche, ¿no? Como siempre, pues, bienvenido, Gabriel. El compañero Golipi va a estar precisamente en el Museo de la Ciudad, dentro de la Fundación Museos, y queremos que nos cuente, porque va a estar presente en Malqui. Malqui es un espacio, es una cafetería donde pues igualmente se hace arte, se hace cultura. Bienvenido siempre, esta es tu casa. Cuéntanos un poquito cuál es la novedad ahora. Bueno, Mari, encheta Gabriel Golipi, Pingen, del Los Pillán Mahuiza Meu. Territorio Wal Mapu, territorio pueblo nación mapuche. Vengo de una comunidad que se llama Espíritu de la Montaña. Mi linaje es el color de Golipi, que significa rojo, y pi es pillán, espíritu rojo. Y bueno, tengo la muestra, se abrió ya el sábado en el espacio del Café Milka, que queda ahí en el Museo de la Ciudad. Ahí se están presentando 14 obras que tienen que ver con la temática mapuche. Así que, Beatriz, te agradezco por habernos dado otra vez este espacio acá en la Radio Cultura, y a toda tu audiencia por escuchar lo que vamos a decir. Con mucho gusto lo hacemos, Gabriel. Hablemos un poquito de tu pintura. Cuéntanos, ¿qué es lo que priorizas cuando pintas? Sí, por ejemplo, las obras estas expresan lo que tiene que ver con la vida animal y la vida vegetal. Habla sobre los espíritus, ¿no? Los espíritus que rigen en nuestro territorio, porque cada elemento de la naturaleza tiene un espíritu, un ñen, nosotros decimos. Y estos espíritus hoy en día ya dejaron de existir porque están creando represas, están creando plantas nucleares, quieren hacer un basurero nuclear. Y entonces estos espíritus, al ser invadidos, así conquistados por estas grandes corporaciones transnacionales, dejan de existir, ¿no? Los ríos son represados, el espíritu del río, el Neyenco, deja de existir en ese lugar, y se acaba parte de la vida, no solamente espiritual, sino la vida vegetal y animal, porque ahí viven animales, ¿no? Peces, viven animales, plantas, que hace miles de años son autóctonas, son endémicas. Entonces, todos estos animales y vegetales dejan de existir. Entonces, yo pinto eso, pinto la vida como era antiguamente, pinto los elementos de la naturaleza y esos espíritus, que hoy no están. Entonces, me toca a mí registrar, soy como registrador de todos estos ñen. Gabriel, si hablamos de las técnicas en tu pintura. Sí, las pinturas son en lienzo y están pintados con acrílico. Y bueno, y ¿el formato? ¿Qué tipo de formato tiene? El formato son pinturas de 90 por un metro más o menos, y tienen 40 por 90 las pinturas. Ya varias obras se han vendido, son 5 obras que se han vendido acá cuando se hizo el conversatorio en la Casa de Cultura. Varios compañeros, amigos, gente cercana a uno las compraron, pensando que yo ya me estaba por ir a Colombia, a Venezuela. Al final no me fui nada, seguí pintando, y ya tengo pintado así 24 obras. Así que estas 24 obras van a estar expuestas ahora en el Café Malkin, ahí en el Museo de la Ciudad, este viernes a las 8 de la noche. ¿La inauguración? Hacemos la inauguración, ¿ya?, con una ceremonia mapuche que tiene que ver con los 4 elementos. Así que los esperamos a todos para que sean partícipes de la ceremonia y de la muestra de estas pinturas. Bien, amigas y amigos, con nosotros Gabriel Golipi, que significa espíritu rojo. Él viene, como decíamos, el linaje de él es mapuche, ¿sí? Y bueno, es un amigo de nuestra casa. Le agradecemos por estar acá, un hombre muy creativo. También hace artesanía, ¿sigues haciendo la artesanía? Sí, ahí está la artesanía. Ah, mira, sí, tienes artesanía también. Bueno, tiene artesanía, si usted... Tengo aros nuevas, sigue. Si usted desea comprar, si usted desea, mire, el día de la exposición, sin duda alguna, también habrá quien pueda exponer esta artesanía y usted pueda adquirirla. Bueno, y el primero en llamar por teléfono se lleva de cortesía para tomar una bebida caliente ahí en el Mikey. Muy bien, Mikey. Y... cupón de cortesía. Bueno, nosotros entonces, mientras dure el programa del día de hoy, amigas, amigos, quien pueda llamarnos primero, tenemos unos dos pases de cortesía para un cafecito, qué rico. Un cafecito, una bebida caliente, un tecito también puede ser, Gabriel. Entonces, decía que también hay otro tipo de artesanía que hace Gabriel y estará exponiéndose el día de la inauguración. El viernes, así es que usted puede también adquirir la artesanía de nuestro querido amigo. Bueno, después de esto que viene, cuéntanos, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Después el 21 hay una muestra también acá en el Espacio de la Cultura, en el Arbolito, en el Pabellón de las Artes. Son también otra serie de las obras que se van a exponer ahí. Y la inauguración va a ser a las 6 de la mañana con una ceremonia mapuche también. Y va a haber varias actividades durante el día, así, hasta la noche. Con nosotros, entonces, el día de hoy, Gabriel Colipi, mil gracias tu presencia por acá, siempre un abrazo, y pues que todo salga como esperes. Gracias, Beatriz, por darnos estos espacios, recoger la cultura nuestra, el legado que nos han dejado nuestros ancestros, y habernos dado la voz y la palabra en este espacio para nosotros es muy favorable, recíproco. Así estoy muy agradecida, así te voy a ceder para que elijas uno de estos hermosos aros. Bueno, eso... Y acá para que vayas a tomar algo rico, vos y algún ser amado que tengas. Algún ser amado. Eres muy generoso. Mil gracias, Gabriel. Que tu estadía en nuestro país sea grata. Ahora que estamos hablando mucho de todo lo que es migración... que todos nos podamos reconocer realmente con un poco de generosidad y respeto. Y lo de poco no, es con mucha generosidad y respeto, ciertamente. Que tengas buenos recuerdos de mi tierra en todo caso. Bueno, sí, me voy con mucha energía, cargado así, lleno mi corazón, mi espíritu, cargado con toda la energía de acá, de la mitad del mundo, del corazón. Entonces, con ese latido vibracional que me da Ecuador, Quito y todos los pueblos originarios y el pueblo ecuatoriano, me voy con esa reciprocidad en mi corazón y en mi espíritu cargado para volver el 26 de septiembre a mi pueblo, porque ya vuelvo a la Patagonia ahí, y bueno, a todo lo que conlleva ese conflicto que tenemos con el Estado argentino. Que vuelvas pronto. Mucha salud para ti. Muchas gracias. Vamos a un corte, amigas, amigos, y después de un momento seguimos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Soy tan pequeñito, no puedo sostenerme. El viento me mueve. ¡Socorro! ¡Socorro! Las hadas madrinas, Árboles, Flores, El Pájaro Azul y El Retoñito te esperan con su ópera infantil La Herencia este jueves 13 de septiembre a las 9 de la mañana en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Únete al canto y a la escena de esta ópera infantil escenificada por niños y niñas y a los 40 músicos de la banda sinfónica para crear y fortalecer una conciencia ambiental en el país. A la gente grande le pido una herencia, y es que no destruya todo este paisaje. Amamos los bosques, los montes, los ríos, amamos la vida, sin odios ni rencores. El cielo que nos cubre es igual para todos. Basta ya de guerra. ¡Viva la amistad! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Imaginarios, personajes y lugares. Una exposición colectiva en homenaje a Quito. 22 artistas expondrán sus obras en óleo, acrílico, mixto y dibujo. Imaginarios, personajes y lugares surge como una necesidad de expresión visual para transformar y aportar al ornato urbano. La muestra permanecerá abierta hasta el 22 de septiembre en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Le esperamos. Entrada libre. una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Mañana con 35 minutos. Estamos ya en la línea con Robert Sánchez, director general Expo Dental 2018. Bueno, Robert, gracias por estar ya con nosotros acá en La Rayuela. Buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto poder hablar con ustedes. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos un poquito, Robert, de qué se trata esta Expo Dental. Bien. Okay. La Expo Feria Dental es una feria que se viene realizando ya por más de 10 años en el Centro de Exposiciones Quito y que es una iniciativa de las empresas dentales, de las que se encargan de abastecer de todo lo que necesita el odontólogo para su trabajo diario. Ya estamos prácticamente en la edición número 15, pero la segunda edición a cargo de la Guía Dental Ecuatoriana, que es la empresa que lleva adelante esta feria. Bien, nosotros conocemos que en esta expoferia dental que se realizará acá en Quito, esto será en el Centro de Exposiciones Quito, ¿verdad? 14, 15 y 16 de septiembre. Uh-huh. Este es un evento anual, ciertamente reúne importantes empresas ecuatorianas, pero también empresas de otros países, ¿no? Así tú ya nos has explicado insumos, instrumentos, equipamiento, pero también este evento sabemos que facilita el encuentro con expositores, ¿no es cierto? Así es. Háblanos, por favor, de eso, porque estamos hablando entonces de innovar, por ejemplo, clínicas. Uh-huh. Precisamente, esa es la intención. Bueno, las marcas más importantes de la industria odontológica están presentes a través de sus representantes en Ecuador, lo cual acerca todas las innovaciones y la tecnología presente, vigente, e incluso futura de la odontología. Es muy importante esta invitación, sobre todo es para la comunidad odontológica, es decir, para los profesionales afines a la odontología, pero está abierta para todo el público que esté ávido por conocer cómo trabajan los odontólogos con la nueva tecnología. Por citarte un par de ejemplos, el terrible ruido de la turbina, incluso cuando estás en la sala de espera del odontólogo, ¿no?, atemoriza muchísimo. Así es. Y eso inclusive ha sido tan fuerte que muchos teníamos miedo de ir al odontólogo por eso. Y ahora la tecnología permite, por ejemplo, evitar ese ruido, evitar inclusive la vibración que se produce por la rotación de las fresas para el desgaste de las piezas dentales y poder hacer así las restauraciones. Tanto es así, llega a niveles tan altos que de suavidad y de falta de ruido que incluso el paciente hasta podría quedarse dormido. Entonces se vuelve muy placentero. Eso es una de las novedades que se va a presentar. También los adelantos en cuanto a radiología digital odontológica, lo cual permite pues prácticamente en cuestión de minutos ver el estado real de las piezas dentales y que facilita al odontólogo acertar en el diagnóstico y los tratamientos a realizarse dentro en los pacientes. Eso como citarte un par de novedades. La gente puede ir a ver cómo trabaja el odontólogo, puede enterarse de cómo es su trabajo, de lo minucioso que debe ser, de los cuidados que deben tener, que dependen en buena parte de los desarrollos tecnológicos en la industria para poder llevar a cabo un trabajo cada vez más aceptado, más preciso y con mayor garantía. Bien, Robert, realmente una de las especializaciones dentro de la medicina que, como tú nos has dicho, atemoriza ciertamente solamente con los ruidos, ¿no?, que hacen las diferentes herramientas, pues es la odontología. Sin embargo, de ello, lo que tú nos comentas es una súper buena noticia, porque de esa manera, pues, las clínicas dentales, los consultorios, van a poder ofrecer otro tipo realmente de atención a sus pacientes, innovar, realmente lograr calidad, ¿no?, bienestar para sus pacientes. Ahora, cuéntanos un poquito, sé también que para este año, Guía Dental Ecuatoriana, está sorteando un crucero para dos personas. Ah, sí, bueno, dentro de las motivaciones especiales, porque queremos hacer de este evento algo que se pueda recordar. Entonces, dentro de las motivaciones especiales para los odontólogos, especialmente que son los que adquirirán este tipo de equipamiento y de insumos, de materiales, de nuevas resinas para poder hacer las restauraciones y tantas cosas, indumentaria, software dedicado para clínicas dentales, la posibilidad de tener un sitio web con toda la tecnología posible. Entonces vamos a estimular y a premiar por cada $50 de compra tendrán derecho a participar en los sorteos en efectivo, de dinero en efectivo, de tarjetas de nuestros auspiciantes, que es Diners. También la posibilidad de tener un crucero con su pareja o con quien prefiera por el Caribe. Los asistentes que no sean odontólogos también tendrán la oportunidad de llevarse un premio y de aportar con eso también a beneficio de una fundación que estará presente en la feria. Y lo puedo confirmar ya, porque está hablado y confirmado que los artistas también de la película No Todo Es Trabajo estarán presentes el día sábado allí para hacer un momento agradable con los asistentes. Dentro de un cúmulo de actividades que queremos que se queden en la retina, en la memoria, porque la feria tiene que ser también una experiencia. Bien, Robert, gracias por estar en nuestro programa y, por supuesto, queremos invitar a la ciudadanía. Este encuentro será en el Centro de Exposiciones Quito, ¿no?, del 14 al 16 de septiembre. Robert Sánchez, director general Expo Dental 2018. Siempre un gusto, esta es tu casa. Muchísimas gracias por la oportunidad de ampliar la invitación al público en general y en especial a la comunidad odontológica del Ecuador. Los esperamos este fin de semana en el Centro de Exposiciones Quito. Abriremos a las 10 de la mañana y esperamos encontrarnos por allí para no solamente ver, admirar, adquirir, sino también compartir muy buenos momentos allí. Claro que sí. Robert, un abrazo a la distancia. Mil gracias. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Nos vamos nosotros a un corte. Viene la música y seguimos con más de La Rayuela. She said it's lonely here tonight. She's always sad when she's alone. She said, I need you here tonight. She couldn't wait till I get home. She loved me, and that's all I need to know. She's part of my life, just a part.

Viajaban apretados en el acoplado de tablas, sentados sobre los pocos bagallos que habían cargado dos o tres jornadas hasta llegar a la ruta. Y de ahí a Ingenio Ledesma a trabajar en la cosecha que tanto. En San Pedro quedábamos los inútiles nomás, las viejas, los guaguitas y algún que otro vago. Medardo, te me quedas con el abuelo, no le hagas faltar nada, sabes, me había encomendado el papá antes de subir con mis hermanos al camión del Aníbal Castillo. A ver, mijo, arrímese. Ponga una pavita de agua a calentar. El abuelo va a cebar unos amargos. Para eso es viejo, pero no manco, ¿eh? Ponga atención, no le vaya a hervir esa agua. Largas horas pasaba con el abuelo Meta, cuento y cuento entre mate y mate. Decía que él de letras y garabatos no sabía nada. Y dichoso de usted que puede aprender esas macanas en la escuela, decía. Pero ha de saber que hay cosas que los libros no enseñan. Y empezaba con los cuentos hasta la mismita oración. Está bueno el cimarrón. ¿Gusta un mate, mijo? Una vuelta andaba Dios viajando por la tierra, ¿sabe? Con San Juan y San Pedro andaba. Y cansados de tanta marcha, se acercaron a un rancho que había en medio un monte. Se iba haciendo la noche y se acercaron al ranchito. Sonaron las palmas y apareció un viejito, muy pobre. Vivía en esa casita con su mujer, también una hija hermosa, muy bella, dicen que era la muchacha. Tanto la quería el viejo que se había ido a vivir al medio del monte, donde ningún hombre había llegado antes. La cosa es que el viejo recibió a los forasteros, ni cuenta se dio que era el mismo Dios, y mandó a matar para la cena a la uniquita gallina que tenía. Buenazo era el viejito, viera. Y Dios, viendo que el viejo tenía un corazón grande como una casa, decidió premiarlo. Lo llamó y le dijo: tú que eres pobre, has sido generoso, y yo te premiaré. Tú tienes una hija que es pura y la quieres mucho, le dice. Bueno, yo la haré inmortal para que jamás desaparezca de la tierra. Y nomás, dicen que la transformó en la planta de hierba. Y desde entonces hay hierba mate que aunque se corte, vuelve a brotar. ¿Ha visto? Vamos, apúrese mate, que es pa' chupar, mijo. Y así se iba pasando el rato. Lleno de historias estaba el abuelo. Siempre una nueva y después otra y otra. Medardo, te olvidarás de tu propio nombre. Pero de lo que te voy a contar no te olvidarás jamás, me decía, y empezaba otra. Yo pasaba el día repartido entre la escuela y las ovejas. No te preocupes de otra cosa, decía el abuelo, que yo me cuido solo. Una vuelta, se me dio por pedirle que me contara de cuando él también iba a la cosecha a levantar la caña, como iban mi padre y mis hermanos, y como pronto empezaría a ir yo también. Mi hijo, si quiere que le cuente cómo es aquello, va a tener que arreglarle la cara a esta cebadura. Si este mate ya parece las invasiones inglesas, puro palo y agua caliente, mire. Noté que al viejo le brillaban los ojitos. Era la primera vez que lo veía así. Se ve que había tocado una bordona, y había que escuchar con orejas y con ojos también. Vea, mi hijo, aquello no se lo deseo a nadie. En el ingenio, la proveeduría se come todo. Todo el mundo está condenado a proveeduría forzosa, libreta y vale. ¿Cómo hay ninguno sabe leer? La caña se cultiva toda con peones criollos. El gringo no sirve. No aguanta 12 horas bajo el sol. Meta machete y machete, con el solazo por camiseta y un pañuelo pa' que el polvo no se meta a los ojos. Porque ahí sí que está sonado. La máquina no da descanso. No puede faltarle la caña. Así que hay que cortar y pelar y hombrear la abrazadera hasta el arrastre, sin parar. El trapiche no para. El peón no para. Ahora, en la cosecha, lo que más viene son los indios. No hay como el mataco o el chiriguano para el desmonte caña. Viera la destreza de esa gente, hijo. A la noche, alguno trae una botella de alcohol. Y ahí nomás se arma una ronda, de mano en mano. Como un tabaco, ¿vio? Y les agarra un dolorcito en el alma. Y se quedan calentándose los huesos cerca el fuego. Indio buscando en el monte dulce vaina de amapil, siempre mirando la cría con viveza talotín. Y meta trago y tabaco en ronda. Según se van pasando las horas, se van quedando dormidos los más flojos. Y los más aguantadores empiezan con los cuentos. A la final, solamente algún mamao se oye en medio de la noche. Y otra vez a trabajar, de sol a sol, igual y de pararse un minuto. Ya le está el capataz encima. Al final, entre multa y multa, le termina comiendo cuarta parte del salario. Apenas si queda pa' fideos y un pedazo de carne, azúcar y hierba. Así se iban pasando los días. Pero todos esperaban, sin nombrarlo, que el familiar se cobre su víctima. En mitad de la noche, algo huele fuerte entre las cañas. Un olor como azufre, hijo. Un olor hediondo. Las nubes se cierran. Y el silencio. Ni los perros ladran. Por ahí, entre las plantas, como dos ojos brillantes, como fuegos. Y se pierden. Más allá, otra vez, dos ojos de fuego. El viento trae ruidos raros, como cadenas arrastradas. Dicen que el familiar tiene unas cadenas en el pescuezo, como mil viborones en medio de las cañas. Algo anda rondando la propiedad. Sin ladrar, aparece acá y se pierde, como un perro enorme, un perro negro, dicen que es. Y contra el familiar no sirve ni la misma bala, no le hace daño al desgraciado. Si es como el mismo diablo. Anda rondando nomás, y de día el patrón lo tiene en los sótanos o en la caldera, dicen que está. Por eso nadie quiere ir ahí, y cuando el capataz le manda a uno a buscar una herramienta, ya sabe, lo han elegido para el familiar. En cada ingenio hay un familiar. El patrón hace pacto con el diablo, santiago ese mijo, y el patrón le da al familiar un peón cada año para tener buena cosecha. Cuando alguno se cae en la caldera, que antes sabía ser a leña, no como ahora que son a gas, dicen que el familiar ya se cobró su víctima. O hay veces que alguno no aparece de la noche a la mañana y nadie sabe dónde está. Es que ha sido el familiar. Al patrón le da suerte y abundancia. Si el patrón no cumple, dicen que el familiar agarra y lo mata a él. Pero siempre se cobra un peón. El abuelo, que en paz descanse, tenía razón. Iba a olvidar mi nombre antes que la historia del familiar.

Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Ya de la mañana, 11 de la mañana. Y bueno, en estos días, amigas, amigos, la verdad hemos compartido con ustedes algunos eventos de agenda, ¿no? Uno de ellos es La Herencia. Esta es una ópera infantil escrita por Santos Correa, escrita y producida por Santos Correa. Esto será con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica del Gobierno de Pichincha y el elenco de niños y niñas de la ópera. Es importante señalar que esto se realizará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, el jueves 13 de septiembre a las 9:30 de la mañana. Por otro lado, amigas y amigos, Francisco Romero Simancas presenta la muestra El Lenguaje del Metal. El Lenguaje del Metal estará abierto hasta el martes 25 de septiembre. Hasta el martes 25 de septiembre, esto es en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y claro, esto también es una selección de obras del maestro Roberto Romero Salvador en el marco del conmemorativo por los 74 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por otro lado, amigas y amigos, queremos nosotros hacer hincapié en esta campaña de prevención que está haciendo los bomberos de Quito, el Cuerpo de Bomberos de Quito. Tú eres parte de la solución, ayúdanos a prevenir incendios forestales, salvamos vidas y protegemos bienes. Vamos entonces nosotros a compartir con ustedes, amigas y amigos, precisamente esta campaña. Los habitantes y visitantes de Quito, podemos vivir un verano sin incendios forestales si tú te conviertes en nuestro mejor aliado. Evitemos completamente encender fogatas, ningún lugar es seguro para hacerlo. Coloca la basura en los lugares destinados para ello. Evita siempre la quema de basura. Asegúrate de apagar las colillas de cigarrillos y fósforos antes de depositarlos en los basureros. Nunca los botes en lugares con vegetación. En 10 minutos serán las 11 de la mañana. Vamos a la música y quisiéramos en un minuto más conversar con uno de nuestros amigos. Pues ustedes saben que la Casa de la Cultura, y ahora mismo una de las oficinas de las instalaciones de la Casa de la Cultura, pues está siendo como sede, digamos, ¿no?, para estos encuentros preparatorios para este Congreso Latinoamericano de Botánica. Hemos tenido la oportunidad de conversar un par de ocasiones ya con uno de sus coordinadores, que pues es la señora Rita Quevedo. En todo caso, vamos a coordinar con ellos. El día de mañana nosotros habíamos agendado una entrevista con uno de sus voceros, y así lo haremos. Nos vamos a la música y retornamos con más de La Rayuela. Tal vez no sirva de nada mi mejor esfuerzo. No hay palabra en este mundo que te haga cambiar. Elegiste tu camino aunque yo quede lejos. Decidiste caminar sin mí. Me comenta que tus labios ya encontraron otros y los míos no han pecado tu sabor. Yo he ganado un premio por el corazón más roto y tú ganaste mí. Gracias a Dios de que te alejaras. Yo tengo mi voz, tú no tienes nada. Tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz. Y ahora dime qué viene, qué viene tú. Solo dime qué viene.

aquí para ver si esta vez, tal vez, puedo convencerte. De la mañana con 12 minutos, amigas, amigos. En la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está la muestra de Francisco Romero Simancas, El lenguaje del metal. Estará abierta sus puertas hasta el martes 25 de septiembre de 2018 en horario de atención de 9:16 horas 45 de martes a sábado. Y queremos invitarles entonces a ustedes, amigas, amigos, a que asistan con su familia a esta maravillosa muestra. El escultor refleja en su obra la capacidad de transformación y abstracción de algo tan inerte como el metal, en una creación potente y viva, capaz de retratar el alma y el espíritu de las cosas, de las personas, de los hechos y de las ideas. Esto señaló el crítico de arte José Manuel Regal. Y a propósito de esto, también Francisco Febres Cordero, conocido más bien como el pájaro Febres Cordero, dice lo siguiente: cuando me acerqué a la obra de Francisco Romero, tras ella vislumbré a un faenador inagotable y serio que, después de haber luchado con varios materiales, madera, cuero, óleo, lápiz, había dado con el hierro, y con él se había metido con furor hasta conocerlo, hasta procurar domarlo, hasta tratar de quitarle esa rigidez y esa dureza que son innatas. Fuego y cincel de por medio. Fuego y cincel diario. Suelda, fuego y cincel en lucha tenaz, sin tiempo y con angustia. Y entonces fue su primer Cristo, que daría inicio a una serie que el dolor del hombre casi borra, hasta hacerla desaparecer. La causa que lo produce, el símbolo de tortura. En los Cristos de Romero, el hierro se transforma en enigma doloroso. ¿Qué suscita? ¿Qué motiva? Esto se dice de Francisco Romero Simancas. Invitados todos, amigas, amigos, precisamente a esta muestra, El lenguaje del metal. Y vamos a seguir con esta agenda, recordándoles a ustedes que la orfebrería de José Zamora Quispe está en la sala del Ministerio de Cultura, una muestra visible del poder de la naturaleza. La orfebrería viene de los ancestros, tiene memoria, y en las culturas andinas se entendía que los metales preciosos llevaban en su brillo la expresión de la fuerza vital del cosmos. Los orfebres de los Andes dominaron varias técnicas de fundido: repujado, martillado, filigrana, y lo hacían con toda la delicadeza, con toda la visión de una gran civilización. Cultores de la belleza y el conocimiento de los metales, fundieron, trabajaron el platino antes que los europeos. Nosotros invitamos en esta ocasión a que podamos admirar, a que podamos adquirir la orfebrería de José Zamora Quispe. Esto precisamente en honor a sus 64 años de joyería, en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en la Sala Juan Villafuerte, hasta el 5 de octubre. Son las 11 de la mañana con 15 minutos. Vamos a hacer un pequeño corte y ya está con nosotros nuestra siguiente invitada. Se trata de Rosa Victoria Pardo Novoa, muy conocida en nuestro medio, en el medio cultural. Y la verdad es que les voy a contar que tenía muchísima, ¿qué les digo yo?, mucho interés, mucha curiosidad de conversar con ella, porque a pesar de que lo conocemos de sus talentos artísticos como actriz, pues no sabíamos realmente de esta fase, ¿no?, de esta nueva faceta de ella como administradora, y nada menos que de uno de los teatros emblemáticos de nuestro Quito querido. Así es que ya en unos segunditos conversamos con ella. Ya volvemos. Buenos días. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. extraño tanto que francamente ya no sé qué hacer, pues me han contado que estás muy bien, que los muchachos mueren a tus pies. Adiós, adiós, cuídate, 11:25, amigas, amigos. Bueno, de alguna manera la presenté hace unos minutos, pero ya está con nosotros acá la señora Rosa Victoria Pardo Novoa. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Teatro Bolívar, uno de los teatros emblemáticos, amados en este querido Quito, que por cierto acaba de cumplir 40 años de haber sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Rosa Victoria, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias por tu gentileza. Para mí es un gusto enorme. Me gusta mucho esta radio, quería decirte. Ah, mira, la qué sigo bueno. Hace tiempo, me encanta porque tiene pues una dinámica programativa muy inclusiva y muy interesante para mí, ¿no? Y claro, quería enviarles un saludo muy cordial a los oyentes de tu programa. Gracias, Rosa Victoria. Bueno, decíamos fuera de micrófonos, realmente es un reto tremendo ser la directora ejecutiva, digo yo, de todo un monumento, ¿no? Cuando sabemos que pues hay una historia tremenda de muchos éxitos, de muchas galas, de muchos personajes importantísimos dentro de la cultura, no solamente del Ecuador, ¿no? Ahí han estado, digo yo, sí, pero realmente muchísimo. Personajes de... realmente de gran fuerza, de gran estatura, ¿no? Y claro, como que hubo un antes y un después de la cuestión del incendio que nos dolió tanto a todos. Uh-huh. Comencemos por ahí, ¿qué te parece? Porque claro, bueno, si podemos hacer un poquito de historia, está bien, pero hacemos un poco de historia del Teatro Bolívar, hablemos del incendio porque también hay que aclarar o estar ciertos de que el incendio del Teatro Bolívar pues no se produce en el Teatro Bolívar. Exactamente. Coméntanos, bueno, sucede, por favor. Sucede que bueno, el teatro venía funcionando maravillosamente, es un teatro fantástico en el ámbito arquitectónico y artístico, tiene esa energía de arte que dejan todos los artistas nacionales e internacionales en ese escenario. Se abre la puerta y realmente tú sientes un golpe de buena energía. Que es básicamente nuestro bien más preciado, es esa energía que hay en el teatro. El teatro tiene 83 años, fue fundado en el año 33, es un teatro privado, a pesar de que es un edificio patrimonial, que además consta en el listado de la UNESCO para la declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad, que es esta celebración tan importante que tenemos en estos días, y eso tiene mucho que decir sobre el edificio y mucho que decir sobre lo que pasó con el Teatro Bolívar. En el Teatro Bolívar, en nuestro escenario, estuvieron dirigiendo, por ejemplo, a la Orquesta Filarmónica de Londres, Leonard Bernstein. Estuvo Alicia Alonso, que es esta icónica bailarina cubana. Estuvo Carlos Gardel, por ejemplo. Tuvo una época maravillosa de cine el Teatro Bolívar, que coincidió con la época de oro de cine español, obviamente latinoamericano, pero más que nada hollywoodense, ¿no? Y mexicano. Entonces el Teatro Bolívar tiene impregnada en sus paredes todas estas energías. Sucede que pues la edificación, que tiene 4.820 metros, es enorme el Teatro Bolívar, es realmente un monumento, fue víctima de un incendio provocado por un restaurante de uno de los locales contiguos al Teatro Bolívar. Es decir, el incendio no fue provocado por la operación del teatro. Y eso es muy importante comprenderlo, en virtud de que la gente, claro, se sienta segura y confiada al asistir a nuestro escenario, y tomando en cuenta también que a partir de entonces tomamos medidas en todos los sentidos, y nuestro teatro es el único de este tipo que esté equipado con todas las seguridades, con todas las previsiones del caso en materia de estas contingencias. Pero bueno, el caso es que el teatro se incendia, y no solo que se incendia, sino que se devasta. Si este incendio devastó el 90% del edificio. Es una cosa interesante sentir cuando estás en el teatro estas vibraciones y estas energías difíciles de entender, porque hoy día, el 7 de agosto del 99, tenías un teatro maravilloso, espectacular, espléndido, con 2.400 butacas, una maravilla arquitectónica, y mañana, el 9 de agosto, no tenías nada. No hay nada. Tenías cenizas y tenías palos quemados, eso es lo que había. Entonces, claro, resulta que este teatro bellísimo fue ideado y construido, fue ideado por los hermanos Carlos y César Mantilla Jácome, y financiado también, y fue planificado por los arquitectos Hoffman y Hennon. Estos arquitectos son especiales porque tenían ellos, o tienen en el mundo, sus testimonios, digámoslo así, de 8 o 9 teatros muy parecidos al Bolívar, cuyo estilo es Art Deco. Esto quiere decir que tiene casi todos los estilos en un mismo estilo. En el Teatro Bolívar tú puedes encontrar, en el ámbito arquitectónico, dórico, corinto, clásico, etcétera, ¿no? Que le hace bellísimo al teatro, pero, por ejemplo, en materia de reconstrucción significa una cuestión tremenda, ¿no? No solo económica, sino también en el rediseño del teatro, porque como es un edificio patrimonial total, tiene que ser reconstruido exactamente como estaba, exactamente como fue en sus orígenes. Entonces, en el teatro participa, por ejemplo, lo construye o el arquitecto constructor del teatro, nada menos que Augusto Rider, ¿no? Que es todo un personaje de la arquitectura y de los edificios patrimoniales del centro histórico. Entonces, esto también le da como un valor adicional, ¿no?, a este edificio. Y además de eso, pues todo lo que ahí ocurrió en materia artística, como te comentaba, en este edificio fantástico se presentaron los mejores ballets del mundo, ¿no? De esos ballets que venían con elencos de 400 personas. El Teatro Bolívar es el único teatro que tiene 26 camerinos y un camerino 120 metros en el quinto piso. Mira, es una cosa bárbara, o sea, es un edificio espectacular porque fue construido cuando realmente los espectáculos que venían acá eran un poco como los que podríamos apreciar ahora en Europa o en Hollywood. Esa era la dinámica del Teatro Bolívar. Entonces, bueno, resulta que el 9 de agosto pues amanece en cenizas el Teatro Bolívar. Y la empresa de teatros y hoteles de Quito, que era su poseedora, digamos, lo dona a la Fundación Teatro Bolívar, que también fue creada por el arquitecto Bernardo Mantilla, lo dona para que esta fundación lo reconstruya y lo opere. Y eso es un poco lo que hemos venido haciendo, muy despacio, por todas estas circunstancias que te estoy mencionando. Hay que contemplar que el Teatro Bolívar no recibe, por ejemplo, ningún presupuesto de ninguna entidad pública, ni entidades municipales, ni prefecturas, ni ministerios, ni gobiernos, etcétera, lo cual significa también que los montos que se puedan recaudar para hacer la reconstrucción del teatro son fundamentales. Son, y además son muy pequeños, ¿no? Independientemente de que nos han ayudado gobiernos maravillosos como el gobierno alemán por proyectos específicos, ¿no? Por ejemplo, la reconstrucción del foyer, la reconstrucción de los techos, por ejemplo, porque el teatro se quedó sin techos. Se quedó sin butacas, sin pisos, sin nada, fue terrible, supuesto, ¿no? Claro. Y también hubo negligencias muy contundente, según el informe de bomberos de la alcaldía de entonces, que cerró el paso del agua, sin conocer, por supuesto, la circunstancia, pero el momento en que los bomberos quisieron conectar las mangueras a los hidrantes, no había agua en los hidrantes porque habían cerrado el paso del agua. Circunstancias, son circunstancias. Entonces, bueno, lo que hemos hecho básicamente es reconstruir por proyectos, como te dije, gracias al apoyo, por ejemplo, del World Monument Fund, que entregó alrededor de $200,000, el gobierno alemán, 3 cuotas de 50,000 euros para reconstruir otra cosa, el gobierno belga y, por supuesto, el Funsal, que tenía una actividad fantástica en la reconstrucción del centro histórico y que nos ayudó muchísimo también en todo lo que se requería. Porque, claro, hay cosas que tú miras, como el decorado, como la pintura, que son elementos de reconstrucción, pero hay cosas internas, como el aislamiento, por ejemplo, la sala, que no las puedes ver, pero que igual se hicieron. Por supuesto. Ahora, ciertamente, tenemos la memoria, ¿no?, de lo que era antes del incendio, y tú decías con acierto, no queremos que vuelva a ser igualito, ¿no?, o a recapitular la historia un poco, ¿no? Exactamente. Pero hay que trabajar en el hoy. Pero creo que está la memoria ahí de la importancia que ha tenido este teatro para la cultura de nuestro país. Por supuesto. ¿No? Entonces, yo creo, no sé, 3, 4 años, te decía hace un momento, casi que no sé, ahora ahora está comenzando a revitalizarse. Exactamente. Estamos escuchando ya el nombre del Teatro, Bolívar, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, un poco sí importaría, sí nos gustaría saber cuáles son los planes que hay para hoy. Por supuesto. Bueno, coincide que el teatro entre la etapa de reconstrucción del incendio, por supuesto, la reconstrucción y una serie de otros problemas que hemos tenido con diferentes administraciones municipales, que no vale la pena ni siquiera recordar. El teatro se mantuvo cerrado por alrededor de 12 años. Esto significó para el teatro dos cosas importantísimas. Uno, que no pudo renovar sus públicos, que es una cosa importante para un escenario. Y el número dos, que no pudo hacer una adecuación o una transición ordenada hacia las nuevas formas, por ejemplo, de comunicación y promoción de un teatro, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que hemos venido haciendo. Por supuesto, con la colaboración inmensa y de corazón de muchas empresas privadas que un poco sostienen este aparato publicitario que ahora nos permite comunicar a la gente que sí, que el Teatro Bolívar se incendió, que el Teatro Bolívar está en proceso de reconstrucción, pero que el Teatro Bolívar sigue teniendo la misma esencia y que vamos hacia donde estábamos antes. Un poco más contemporáneos, pero hacia donde estábamos antes y hacia donde el teatro tiene que ir, que básicamente son dos cosas: presentar espectáculos de calidad y promover y motivar la activación de los grupos culturales. A nosotros nos gusta muchísimo, como sucede con la radio, tener la gente que sube, que baja, que entra, que sale. En la academia nos gusta tener actividad en el teatro porque eso es. El teatro no tiene que estar abierto solamente cuando hay operación. Así el es. Teatro tiene que estar abierto para generar y motivar actividad artística todos los días. Mira, inclusive yo creo que ahora, como nunca, las personas van a querer ingresar al teatro como inclusive como una visita turística. Exacto. Dentro de un recorrido turístico del centro histórico. Fíjate ejemplo. Que tenemos un espectáculo que se llama Los Recorridos Históricos del Teatro Bolívar, que se opera bajo reserva, que básicamente es una exposición fotográfica en el foyer de lo que fue el teatro, cómo fue construido, luego obviamente la etapa del incendio y los proyectos que tenemos ahora. Luego pasas a la sala y tienes un bellísimo espectáculo cortito que incluye a todas las artes representadas por los actores, ¿no? Entonces está el director de orquesta, está el coro, está, por supuesto, la orquesta, está la cantante de ópera, el actor, los bailarines. Es decir, es una cosa muy bonita que te va a ayudar un poco a comprender en qué dinámica cultural se inserta el Teatro Bolívar, por qué se creó el Teatro Bolívar y qué trascendencia tenía la creación del teatro en ese momento y ahora. Por supuesto. Este momento estamos operando con 983 butacas. El teatro tenía 2.400. La verdad te digo, no sé cómo lo habrán hecho, porque con 983 es muy complicado operar. Claro. Pero yo me imagino, imagínate tú en una función de cine. ¿Qué función de cine se hace con 2.000 personas como sucedía con el Teatro Bolívar? Es una locura. Una locura, una locura. Logramos restaurar nuestra tramoya patrimonial, logramos restaurar nuestra pantalla. Y estamos ahorita en un proyecto muy bello que es de proyección de películas solo clásicos del cine, que lo tenemos una vez al mes. Por ejemplo, este 31 de octubre vamos a tener la proyección de una película de terror clásica. Operamos películas de Chaplin, operamos clásicos del cine como Mary Poppins, que fue el primero que hicimos, o como Un tranvía llamado Deseo, ese tipo de películas, ¿no? Y lo importante de esto también es que el teatro un poco va redondeando sus actividades. Cuando nosotros operamos el cine, operamos también en el foyer una actividad artística relacionada, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hicimos Mary Poppins, teníamos un elenco artístico de actores y bailarines y el coro que interpretaba las canciones de Mary Poppins. Es decir, claro, es un trabajo articulado, integral, ¿no? Interdisciplinario, en fin, qué maravilla, qué bien. Es interesante. También tenemos Bueno, tenemos un coro escénico, ¿no? Que es una cosa linda porque el coro escénico no es solamente una agrupación de cantantes interpretando temas, sino que es una agrupación de cantantes interpretando temas y actuando sobre los temas, ¿no? Es gente que está con un vestuario definido, que tiene coreografías específicas para las canciones, que está interpretando. Eso nos gusta porque es escénico. Es como nosotros, pues el teatro tiene que hacer cosas escénicas. Y entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos una orquesta juvenil en formación, en virtud de que el Teatro Bolívar siempre tuvo sus orquestas, como todo teatro grande, ¿no? Sus orquestas, sus coros, sus agrupaciones. Tenemos un ensamble contemporáneo de jazz, estamos construyendo un big band. Qué lindo. Y una serie de cosas. Bueno, es que en realidad un teatro de esa magnitud debe tener sus elencos. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y porque hay que contemplar que nosotros producimos en el año 2 espectáculos, uno por mes. Nosotros producimos en el año 5 musicales. Acabamos de presentar ya uno. De aquí, por ejemplo, hasta diciembre, tenemos este 29, la presentación del musical de Oliver Twist. Luego tenemos Wonderland, que es nuestra versión de Alicia en el País de las Maravillas. Y luego tenemos un bellísimo espectáculo que se llama Quito, Alma del Mundo, que es la historia de nuestra ciudad. Y eso es primordial en el ámbito cultural, porque ya ves que nosotros los quiteños y los provincianos también, que ahora viven en Quito, tenemos que saber por qué razón tenemos esta suerte inmensa de vivir en esta ciudad maravillosa. ¿Y qué es lo que significa esta ciudad en materia de historia, ¿no? Tanto desde los quitos, pasando por todo el tema del incario, pasando por la etapa libertaria y hasta ahora. Porque eso es lo único que nos va a permitir entender dónde vivimos. Hay que tomar en cuenta que Quito es el primer patrimonio cultural de la humanidad. Así es. O sea, algo debe tener de especial, de sensacional esta ciudad que nos acoge. Entonces, nuestra obligación como ciudadanos es saber cómo así. Y además vamos a ver pues a estos personajes que no los hemos visto nunca, ¿no? Vamos a ver a Quilago, vamos a ver a las Manuelas. No los hemos visto físicamente, claro. No sabemos cómo eran. Vamos a ver a Atahualpa, a Huáscar, vamos a ver a Pacha, vamos a ver a estos personajes maravillosos que forman parte de nosotros y que corren por nuestras venas. Así es. Ahora mira, esto, bueno, es dentro de las producciones del teatro, pero el teatro también está al servicio de ser arrendado de pronto para una función. Por supuesto. Y tiene, pues, obviamente sus costos operativos. Exactamente. En fin, una normativa para su uso y todo. Claro, lo demás. Nosotros hay que tomar en cuenta que el Teatro Bolívar es un edificio patrimonial, además de ser un teatro. Entonces, en virtud de eso, nosotros hemos creado un paquete muy interesante de alquiler del teatro que te permite, como artista, ir a presentar tu evento sin preocuparte de nada más. Nosotros producimos los permisos, nosotros generamos el rider técnico, nosotros tenemos el personal operativo, hacemos todos estos asuntos para que tú, como productor y como artista, puedas tranquilamente dedicarte a hacer lo que es tu trabajo, ¿no? Que es formidable. Exacto. Formidable. Un poco esa es la idea, y que además nos permite también controlar la operación y controlar el edificio. Porque fíjate, por ejemplo, se han incrementado notablemente los condicionamientos para otorgar un permiso de espectáculos. Hay cosas que yo comprendo y cosas que me parecen excesivas, pero nosotros somos cumplidores de la ley al máximo, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, tenemos que contratar por orden de la Secretaría de Riesgos un servicio de guardianía externa, ¿ya? Pero a ver, yo digo, ¿no? ¿Qué es lo que yo requiero de una guardianía? Que sepan cuáles son los planes de contingencia del Teatro Bolívar, porque van a operar en el Teatro Bolívar, ¿no es cierto? Que conozcan por lo menos el edificio, las salidas, las entradas, las salidas de emergencia, etcétera. Entonces, en virtud de eso, nosotros ya sabemos con quién operar, porque les hemos entrenado, pero hasta la saciedad, les hemos capacitado, mejor dicho, hasta la saciedad, por todos los problemas que ha tenido el teatro y por las condiciones de edificación que tiene ciertos lugares clausurados todavía, no reconstruidos, y una serie de complicaciones que tiene el teatro. Pero lo operan maravillosamente. Qué bien. Entonces, bueno, estamos por ahí, sí. Esos son nuestros dos posibilidades, alquilar el teatro, que tenemos obviamente varios paquetes, ¿no? Unos considerando, por ejemplo, una conferencia, otros considerando un musical, que necesitas un montón de personal, porque en un musical tienes en escena solamente unos 50, 80 artistas, otros conciertos internacionales, que tienen otras dinámicas y otras tarifas, conciertos nacionales, exhibiciones cinematográficas, hay mil cosas que se pueden hacer en el Teatro Bolívar. Bellísimo. Cuando hablamos de producción, me gusta hablar un poquito también de eso que el público no sabe, ¿no? Uh-huh. Es decir, eso desde tocar puertas muchas veces hasta estar pendiente de cada detalle, más aún si ustedes se encargan de hacerlo todo. Así es. Nosotros nos sentamos como público, miramos y aplaudimos y nos reímos, o nos gusta o no, en fin. Hay muchas personas acá, vienen, como entenderás, tantos y tantos artistas, uh-huh, de tantas manifestaciones artísticas, que dicen como, o se considera realmente, yo también pienso igual, es mi opinión absolutamente personal, de que pues sí, han habido muchos años, uh-huh, donde creemos que se mal acostumbró un poco a la gratuidad. Y creemos que es un tema que hay que hablarlo y hay que reflexionarlo. Y hay que analizarlo, ¿no? Exactamente. La gratuidad. En lo personal creo que nada en la vida tiene que ser gratis. Debemos saber valorar, ¿no? Y además, pues, dar el uso y el valor que tienen las cosas. Exactamente. Me tocaste opinión, un punto débil. Bueno, nosotros como teatro privado, estamos convencidos de que eso no va a ninguna parte. Los artistas, así como cualquier otro profesional, merecen ser pagados en virtud de sus capacidades. Claro. Y para pagarlos necesitas generar dinero, por supuesto. En el ámbito de la producción, por ejemplo, hay unos costos que son los costos de operar un teatro. Personal operativo, permisos, guardias de seguridad, iluminación y sonido, porque aunque los equipos estén ahí, necesitas un gran técnico para un show internacional, por ejemplo. Esos son unos costos. Otros costos son libretos, ensayos de actores, contratación de artistas en general, vestuarios, una serie de cosas que demanda producir un show, ¿no es cierto? Entonces, entre esto y esto, podrías tener más o menos por un presupuesto de unos 15 o 20 mil dólares por show, entre lo uno y lo otro. ¿Cómo podemos permitir que existan presentaciones gratuitas que además arruinen los formatos y los procesos de otros escenarios? Así es. Eso no se debe permitir. Es decir... Pero, perdón, te interrumpo, pero ¿mm? podría decir, haber decirse, una persona que diga, claro. Bueno, pero es que el pueblo, uh-huh, o la gente, uh-huh, o los ciudadanos tienen derecho al arte y a la cultura como parte de un bien, ¿no es cierto? Desde por supuesto. El Estado, desde cualquier parte. Claro, y ahí cómo coordinamos los derechos de todos. De los derechos claro, de todos. Porque los derechos de los artistas también son efectivamente es, presentarse. Por supuesto. Y ser bien pagados, porque ese es su trabajo. Claro. Entonces, lo que generalmente sucede es lo siguiente. Yo lo que pienso es que aquí se están confundiendo los papeles. Las entidades estatales no son productoras. Las entidades estatales son generadoras de políticas y motivadoras de cultura. ¿No es cierto? Los productores están afuera. Dejen a los productores hacer su trabajo y generar sus presupuestos. Dejen a los productores hacer su trabajo. Esa es mi opinión personal. Nosotros, como te había comentado, tenemos una experiencia enorme en hacer claro. Eso ahora, porque como no tenemos recursos, tenemos que generarlos. Y sabemos que efectivamente los recursos están. Están en la empresa privada. Muchas veces también están en la empresa pública, pero los recursos están. Entonces, permitamos que los artistas realmente... Seamos un poco más flexibles con los artistas al permitirles presentar proyectos en todos nuestros escenarios, no solo en los que ellos acudan, en todos los escenarios. Y seamos competitivos, porque no es posible ser competitivo con un teatro, por ejemplo, que recibe 5 millones de dólares al año, para hacer producciones cuando tú en realidad tienes que estar al filo de la espada 12 meses al año porque no tienes esos 5 millones. ¿Cómo podemos ser competitivos entre nosotros? Eso es muy importante. Y en virtud de eso también permitir a los colectivos acercarse a los escenarios, no ponerles tantas trabas, ni mandar los proyectos a que califique el Concilio de Trento. Es complicado, pues. Claro, eso no, sí, eso no claro se debe hacer, sí, porque esos teatros son nuestros también. El Teatro Bolívar es un teatro privado, pero es un teatro verdaderamente ciudadano, al que supuesto tú puedes llegar y decir, yo quiero presentar esto, y veremos la manera en la que lo vas a hacer. Claro que sí. Lo otro, yo no sé si es que podemos hablar también de esto de que ha habido por años, décadas, pues ese mito, ¿no? La cultura casi bronqueadísima, peleadísima, pues con la idea de que la cultura puede ser rentable. La cultura es un negocio también. Pero es así, ¿no? Y entonces creo que ese es uno de los puntos claves también, creo yo. Por supuesto. Que debemos quitarnos esta venda, ¿no? Claro. Claro, el asunto es que hay que saber cómo. Y hay que explorar cómo, porque pues nadie lo sabe. Hay que explorar. Cuando yo recién llegué al Teatro Bolívar, empezamos a explorar una serie de cuestiones para saber qué público es el que asistía al teatro, qué tipo de obras son las que le convienen a ese teatro presentar. En este caso, ¿tú venías ya con alguna experiencia administrativa en este sentido? Verás, mi experiencia es la siguiente. Mi mamá, Sonia Novar Rivadeneira, y toda mi familia ha producido espectáculos toda su vida. Ah, mira. Entonces, pero un poco yo era más bien la parte del talento y la parte de la presentación de espectáculos. Pero sucede que el cerebro humano es así. Capta las cosas y aprende las cosas y las utiliza cuando las requiere. Claro. Es un poco lo que me sucedió aquí. En nuestra familia, por supuesto, mi mamá es musicóloga, investigadora, literata, artista. Mi papá más bien es odontólogo, médico, pero también de parte y parte siempre hubo esta educación en el arte, esta vinculación con el arte. Nosotros crecimos alrededor de los festivales de flauta, de los festivales de música, de los coros, de las cosas. Entonces, claro, un poco yo sabía cómo era esta cuestión. Claro. Yo no tengo un grado administrativo de operación de escenarios, pero creo que no me ha ido tan mal, porque es una cuestión de simple inspección. Y además, un poco lo que requería también el Teatro Bolívar es una persona que esté también vinculada con el arte, además de que pueda, digamos, hacer un proceso administrativo correcto, interesante. Ahora dices una cosa tan importante. Yo suelo decir que quienes trabajamos dentro de espacios donde se produce arte, uh-huh, debemos hacer las cosas casi, casi a la par de los latidos de nuestro corazón, suelo decir. ¡Qué lindo! ¿No? Sí. Es decir, debemos tener pasión por lo que hacemos. Ser soñadores, creer en lo que hacemos. Y claro, trabajar en un espacio cultural, en un espacio artístico, pues con todo el respeto, pero no es hacer salchichas. No, no, pues, no, por supuesto. Esto tiene otro espíritu, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que, si bien es cierto, tú no tienes academia en cuanto a administración, uh-huh, de empresas, pero estuve mirando y leyendo, no creas, todas las cosillas que se están comentando de tu administración, uh-huh, y son todas buenas, ¿no? Y todas, además, con, ¿qué digo yo?, con ese mismo feeling, ¿no?, de esperanza, de adelante el Bolívar, de, uh-huh, se están haciendo las cosas bien. Y por supuesto, es una de las cosas que nos inspira también a quienes somos parte de esta ciudad. Solo que tengo un problema ahora, y es que se nos acabó el tiempo. Qué pena, aunque estaba deliciosa la conversación. Pero, yo quisiera, si fuera posible, tal vez para finalizar este mes. ¿Qué tal si nos encontramos de nuevo? Por supuesto, muchas gracias, con mucho gusto. Y démosle un poco, acabemos con esa conversación, aunque siempre nos van a quedar cosas pendientes sobre el tapete, sí, ¿cierto? Es cierto. Quiero agradecer a la administración que estás haciendo por un teatro tan querido para Quito, ¿no? Esa es tu casa. Muchas gracias. Bienvenida siempre. Y a ustedes, amigas, amigos, les ofrecemos, sí, vamos a coordinar para tener un espacio nuevamente con Rosa Victoria Pardo Novoa,